como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Dígalo una vez más, mi Señor. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo. Ayúdame, Puerto Rico. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor vivo. No dejaré pasar el día sin darte a ti mi adoración. Y cuando sienta tu silencio, escucharé tu corazón. Por tu amor que vivo hoy. A ver esas voces. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo. Quiero invitarle a que levante sus manos. Empiezo a levantar su adoración al Rey. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, es por tu amor. Dígaselo una vez más. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor.